Escuchamos los salsitos a primera hora de la mañana. Ya está Bim Bom Yailin arrancando el café mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. El café mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el café mañanero dando cuenta de la información del tráfico. Atención a la movilidad a nivel nacional. Pendientes de varios alcances, dos de ellos en las entradas a Madrid por la A42 en Fuenlabrada y A6 en Torrelodones. También estamos pendientes de varios siniestros en Barcelona, de acceso por la B23 en Molins de Rey y A2 en Pallejà, y en la salida de esta misma A2 en Cornellà de Llobregat, sentido Lleida. Al margen de esto, complicaciones en Madrid de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto y Butarque y A6 en Majadahonda. También en Barcelona, de acceso por la C58 en San Quirze del Vallès y Montcada en ambos sentidos, y en la P7 en Barberà del Vallès en ambas direcciones. Precaución en Valencia, la 7 en Paterna, sentido Castellón, de entrada por la V31 en Silla. También en Murcia, la 7 en Espinardo, en ambos sentidos. Y ya en Málaga, la 7 en Calahonda, en dirección a Marbella. El café mañanero, un sorbo de actualidad. Y atención, hoy muchísimo frío en toda España. Las temperaturas más extremas. Vamos a repasar precisamente cómo viene el tiempo, la jornada. Igualmente daremos cuenta del cambio del euro respecto al dólar como divisa principal. Y estaremos también, como de costumbre, repasando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. Novedades en materia de inmigración, la asesoría jurídica. Estaremos también dando cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Novedades, también noticias que nos llegan desde Cuba y los Estados Unidos. Las últimas decisiones, también pendientes de las noticias que se puedan producir en Oriente Medio a propósito de la salida de Joe Biden. Recordemos, este 20 de diciembre habrá cambio de mando en los Estados Unidos. Y en los deportes también tenemos para contarles lo que pasa en el fútbol español, en la Premier League, a nivel internacional. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM. Evolucionamos contigo. Empezamos el café mañanero escuchando a Bob Dylan, porque hoy es noticias. Se estrena un documental sobre su vida. Se trata del repertorio de Bob Dylan. Qué manera de comenzar el día. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el café mañanero y lo hacemos con buena música. Saludos en el día más frío de España. Comenzamos el café mañanero escuchando a uno de los grandes de la música internacional, Bob Dylan. Es noticia el Premio Nobel de Literatura. Atención, porque se estrena un biopic que le convierte en un completo desconocido. Razones entonces para ver esta producción. Gracias por acompañarnos. De esta forma empezamos el café mañanero. Este miércoles 15 de enero, el día más frío de España. En la costa mediterránea, que se caracteriza por ser una de las zonas más calientes de el país, para comenzar la jornada, registramos un grado de temperatura, un grado. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el café mañanero que les presentamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte y disfrutar de servicios como envío de dinero, además en microcréditos, préstamos personales y muchos servicios más. Iqualo. Pues bien, vamos a la actualidad. Complementamos la información básica en el café mañanero. Los principales indicadores económicos, atención al cambio del euro respecto al dólar. 1.02 se mantiene. 1.02, muy cerca de la paridad, el euro y el dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $80.26. También podemos decir que se mantiene. Vamos a las noticias más importantes del día. Noticias. Noticias. Las noticias más importantes empiezan con inmigración. Atención, la Unión Europea ha registrado una caída del 38% en el número de migrantes que llegaron de manera irregular a su territorio el pasado año con respecto al anterior, con algo más de 239 mil entradas detectadas en 2024, según los últimos datos de la Guardia Europea de Costas y Fronteras, Frontex, que, sin embargo, apunta que las cerca de 47 mil llegadas a las Islas Canarias suponen el dato más elevado en el archipiélago desde que la agencia europea comenzó a tener registros en el año 2009. Así las cosas, en el caso de Canarias, las cifras muestran un aumento del 18% de los migrantes irregulares recibidos a lo largo del pasado año. Un repunte en la ruta del África Occidental que Frontex explican por el aumento de las salidas desde Mauritania, y ello pese a que el flujo de desde otros puntos de la región se redujeron. Escuchemos a propósito de inmigración los planes del gobierno para este 2025. Es decir, lo que tiene planeado el gobierno español en materia de inmigración. Lo ha dado a conocer la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. La incorporación de personas extranjeras al mercado laboral es un asunto prioritario que abordaremos a través de dos líneas de trabajo que están íntimamente conectadas. Una, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, una tarea que asumiré personalmente, identificando sectores de mano de obra de forma objetiva. Y dos, la estrategia de movilidad laboral anunciada por el presidente del Gobierno. También será el año 2025 en el que verá la luz el plan de integración y convivencia que llevaremos a Consejo de Ministros después de Semana Santa. No nos olvidamos de los españoles en el exterior. Otro de nuestros objetivos es prestarles una mayor atención y las condiciones necesarias para facilitar el regreso de quien desee hacerlo, de quien desee volver. Por eso en 2025 vamos a trabajar en un plan estatal de retorno. Y por último, frente a la desinformación y a la deriva mercenaria y ultraderechista, seguiremos como país liderando en Europa la apuesta por la inversión social y por una narrativa migratoria positiva que ponga el foco en las oportunidades y en los derechos humanos. Como ven, no son pocos los logros alcanzados gracias al equipo del Ministerio durante el año 2024, como tampoco lo son los objetivos y los retos que tenemos por delante. La ministra entonces de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, anunciando además que impulsará un plan estatal de retorno para españoles en el exterior que deseen regresar al país. Gran parte de estos españoles se encuentran todavía en el continente americano. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos con más noticias en materia de inmigración. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará este viernes a Berlín para participar en un acto del Partido Popular Europeo en el que debatirán sobre probablemente problemas compartidos como la situación de la vivienda, del Estado de Derecho, la inmigración o Venezuela. Este encuentro se produce en plena precampaña para las elecciones anticipadas en Alemania del próximo 23 de febrero. Vamos a las noticias de América Latina. Estamos comenzando la jornada pendientes de Cuba, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha retirado este martes a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, a menos de una semana de ser relevado por Donald Trump, quien en su primer mandato colocó a la isla en ese listado que conlleva severas sanciones. Biden tomó esta decisión para propiciar la liberación próximamente de varios presos políticos como parte de un proceso que cuenta con la mediación del Vaticano. Es lo que han informado a la prensa altos cargos de la administración estadounidense. El mandatario saliente ha suspendido también la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos la expropiación de sus propiedades en Cuba y ha levantado algunas sanciones financieras. Como resultado de estas sanciones, la Casa Blanca ha anticipado que en relativamente poco tiempo se producirá la liberación de un número significativo de presos en Cuba, incluidas personas que participaron en las protestas del 11 de julio del año 2021. Desde Cuba se está anunciando la liberación, atención, de 553 personas sancionadas por delitos diversos tras la intermediación del Vaticano con el Ejecutivo insular. Más adelante estaremos detallando más esta noticia. Uno de los últimos acuerdos alcanzado por la administración Biden. Y del ámbito internacional también estamos pendientes de lo que pueda pasar en Oriente Próximo. Atención, Hamas pide mapas y plazos de la retirada israelí de Gaza para firmar el alto el fuego. Israel y Hamas ultiman los detalles para un acuerdo de tregua en la franja. Todo esto con la mediación de la administración de los Estados Unidos. El café mañanero, repasando la actualidad. La última hora también desde el ámbito internacional nos lleva hasta Corea del Sur, donde las autoridades han detenido al presidente destituido, Yoon Seok, tras conseguir entrar a su residencia pese a una cadena humana de 6.500 partidarios y algunos legisladores de su partido que han intentado bloquear la detención. Momentos antes del arresto, Jung, destituido por su breve imposición de la ley marcial en diciembre y atrincherado en su residencia desde entonces, accedió a abandonar el recinto para comparecer ante las autoridades. Comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en Latinos FM, continuando con más información. En este caso, los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Recordemos el segmento donde repasamos la actualidad de los deportes de España y América Latina. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche arrancó los octavos de final, en donde el Valencia Club de Fútbol se pudo reivindicar ante su afición, venciendo a un durísimo Urense 0-2. Y es que esta victoria lo pone en cuartos de final. Y para hoy tenemos más tremendos partidos, porque el Fútbol Club Barcelona, después de ganar la Supercopa de España, recibe al Betis. Y ya para mañana tendremos en acción a un Real Madrid que tendrá que reivindicarse ante su afición. Continuamos con la Premier League, porque si la Liga Española tiene emociones con la Copa del Rey, la Premier League no para y tiene súper emociones. Y eso fue lo que vimos anoche con el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Liverpool, que logró empatarle al Nottingham Forest en un tremendo encuentro y mantiene el liderato de esta competición. El Manchester City salió más triste porque después de ir ganando 0-2, le empataron y de forma contundente el Brighton. Y tenemos también noticia de James Rodríguez, porque ha sido recibido con bombos y platillos en México para que se integre al equipo León, y demostrando que viene con ganas, por fin podrá demostrar su calidad. Y en el Open de Australia, la tenista colombiana María Camila Osorio ha dejado por fuera de esta competición nada menos que a la ex número uno del mundo, a la griega Zachary, demostrando el alto nivel con el que está jugando. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora al mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Ryan Castro adquiere porcentaje del equipo Paisas Basketball Club de Medellín. Alejandro Fernández y más artistas latinos donan a víctimas de incendios en Los Ángeles. Bad Bunny anuncia residencia en el Coliseo de Puerto Rico. Village People y Carrie Underwood actuarán en la toma de posesión de Donald Trump. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Hoy, por cierto, tendremos de invitado a un famoso imitador de Nino Bravo. Recordemos que se están llevando a cabo actos en Valencia, mejor dicho, en la provincia de Valencia, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo, la estrella valenciana que logró conquistar también América Latina con un repertorio que aún tiene vigencia. Hoy vamos entonces a recordar a Nino Bravo. Y por otra parte, tendremos el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Estaremos abordando una vez más el apartado de inmigración. Estamos pendientes este año de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la ley de extranjería y de la reforma de la ley de extranjería. De manera que hay muchos temas a tratar. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero. Recuerden que estamos en Latinos FM en Valencia y Castellón, el 107.9. Igualmente, les aconsejamos que nos sigan señal streaming, latinosfm.es. También pueden descargar nuestra aplicación Latinos FM Valencia para que sigan nuestra programación. Estamos en las redes sociales. Este espacio, El Café con Jorge Rivera, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, también Twitter. Estamos, mejor dicho, por todos lados. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Que tú evolucionamos contigo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige. Y aquí estamos en el Café Mañanero, avanzando con más actualidad. Está listo Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Seguiremos por América Latina, también daremos cuenta de más información deportiva. Sonríe el Valencia, hombre, Copa del Rey, pero había que ganarle a un equipo tal vez desconocido en el contexto nacional e internacional. Es Copa del Rey, cualquier cosa sirve para animar. Lo digo con todo el respeto, ¿no? Había que ganar y se ganó. Bien por esta ciudad donde originamos este espacio, el Café Mañanero, donde damos una mirada especial a los temas de inmigración, pero también profundizamos en los deportes y el mundo de la música. Estamos pendientes también de la actualidad internacional. Village People y Carrie Underwood actuarán en la toma de posesión de Donald Trump. En una sorprendente noticia, Village People confirmó su participación en los actos de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump a través de un comunicado en Facebook. El vocalista Victor Willis expresó que, aunque algunos no estén de acuerdo, la música debe ser interpretada más allá de la política. La icónica canción YMCA será uno de los temas de la celebración, con la esperanza de ayudar a unir al país tras una campaña divisiva. Por otro lado, la estrella de la música country, Carrie Underwood, también ha confirmado programado su actuación para el 20 de enero, interpretando el tema America the Beautiful. En un emotivo mensaje, Underwood expresó su honor de participar en este histórico evento. La relación de Donald Trump con las figuras del espectáculo ha sido controversial, pero estos anuncios reflejan su continuo apoyo de algunos artistas en la toma de posesión. Escuchemos la música de Village People. La buena música que nos acompaña. Hace mucho frío en la ciudad de Valencia, igualmente en toda España, en la ciudad de Valencia, que es donde estamos originando este espacio. Y la verdad es que no se puede esperar otra cosa por estos días en España y Europa. Estamos en pleno invierno. 1 grado centígrado se registra el termómetro para iniciar la jornada. Es miércoles 15 de enero. Gracias por estar ahí. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, hágase una cuenta bancaria, solo necesita del pasaporte y estar empadronado en España o cualquier país de la Unión Europea. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos en detalle de la actualidad. Tenemos para destacar una noticia que nos llega desde los Estados Unidos. La administración de Joe Biden, atención, ha decidido sacar de la lista de países patrocinadores del terrorismo a Cuba. En respuesta, Cuba ha decidido conceder libertad a más de 500 presos políticos. Es grotesco esto. Es grotesco esto en el sentido de que un país encarcela a sus propios ciudadanos para recibir beneficios desde el exterior. Difícil de entender. Ya viene Adolfo Jiménez del Río precisamente con el tema político del día. Está listo también Carlos Angulo para compartir con nosotros el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, entonces, vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Avanzando la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la promesa hecha en el día de ayer por el gobierno de Joe Biden, que busca sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y es que en el día de ayer, 14 de enero, el gobierno estadounidense confirmó que sacará a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Y la información fue confirmada por funcionarios de la Casa Blanca, quienes hablaron a condición de anonimato, explicando que ahora el paso será notificar al Congreso, aunque dicho anuncio podría quedar anulado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y es que se cabe recordar que la lista de países patrocinadores del terrorismo es una designación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para identificar a los países que han brindado apoyo repetido a actos de terrorismo internacional. Y por ahora no hay pronunciamientos adicionales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pretende Joe Biden a tan solo 110 días de que tome posesión Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos con este pronunciamiento que es solamente una petición? Y también nos preguntamos, ¿está ilusionando a Cuba de que saldrá como país patrocinador del terrorismo sin saber si el Congreso lo va a aprobar porque necesitaría 45 días o simplemente Donald Trump, al entrar como presidente, puede anular esa petición? Tema político del día. Dicho de otra forma, lo que tardaría Cuba en volver a la lista de países patrocinadores del terrorismo sería lo que tarda en entrar Donald Trump, que recordemos, cuenta con todo a su favor, maneja el legislativo, cuenta con mayoría republicana en las dos cámaras, puede impulsar el proyecto que quiera. Cuba volvió a la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando Donald Trump decidió incluirla, es decir, en la administración anterior. Pues bien, Biden, antes de irse, quiere sacarla nuevamente, pero esto se está convirtiendo en un ping-pong, ¿no? Dependiendo de la administración de los Estados Unidos que esté en marcha. Repito, lo triste del caso es que esto se resuelva con detenciones de cubanos en su propio país. Ya está por aquí Carlos Angulo, que también nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 15 de enero. Hace frío en la ciudad de Valencia y estamos a mitad de semana, recordando que el día de hoy es el Día Mundial del Selfie en los Museos. Esta fue una iniciativa iniciada por el Museo del Prado hace ya varios años y que se ha imitado en distintos centros artísticos del mundo, tales como el Museo del Louvre o el MoMA de Nueva York, en donde se incentiva a las personas cada 15 de enero a asistir a los museos y hacerse una foto dentro de los mismos, incentivando así a que cada vez sean más personas de la nueva generación que asistan a estos centros culturales donde se puede apreciar el arte. De igual forma, el 15 de enero se conoce por ser el Día Mundial del Sombrero y, por supuesto, entre los aniversarios del día recordamos que un día como hoy nació Martin Luther King, el pastor estadounidense, quien fue uno de los principales activistas por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. También Premio Nobel de la Paz, nació un día como hoy hace 96 años, siendo esto parte de lo más importante que encontramos en el calendario el 15 de enero. Hace mucho frío en Valencia, igualmente en Barcelona, 1 grado centígrado registra el termómetro. Pero atención, la capital española amaneció con menos 7 grados centígrados. Y así, si nos vamos al norte, también temperaturas bajo cero, mucho frío. Pero aquí está precisamente el Café Mañanero para acompañarles con toda la actualidad. Estamos pendientes hoy, Carlos Angulo, de lo que pueda pasar también en Oriente Medio, ¿no? A ver, claro. Si se concreta ese alto el fuego entre Israel y Hamás. Hombre, la verdad es que están padeciendo. Estamos hablando del frío aquí, pero en Gaza no hay luz. Imagínense, con la vivienda destruida, porque Israel ha atacado con todo y ha destruido parte de la infraestructura de Gaza. Y por otra parte, también, lógicamente, se espera una reacción de parte de Hamás. Hamás dice que está esperando que Israel simplemente presente los planes, ¿sí?, la guía de cómo se va a llevar a cabo ese cese al fuego. Y uno se pregunta por qué han tenido que esperar hasta esta parte. Recordemos que este nuevo capítulo, la confrontación entre israelíes y palestinos, y en particular en la franja de Gaza, se ha dado, es decir, esta nueva crisis se ha dado desde el 7 de octubre del año 2023, cuando un grupo terrorista de Hamás irrumpió en una fiesta y asesinó a más de 1,000 personas, en su mayoría de Israel, a sangre fría, entre estos 40 niños. Bueno, también a una fiesta y luego a una zona residencial donde habitan israelíes, muchos de ellos con familia en América Latina, Carlos, especialmente de Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Uruguay. Con facilidad encontramos en Israel gente que habla español o en esta zona afectada. Sí, claro. Es muy común también que sea, es un país que se ha convertido justamente en un centro de recibimiento de distintas nacionalidades, por lo cual al hacer vida tanto, no solo distintas religiones, sino distintas culturas, es muy común que sean tantos países los que se vean involucrados cuando hay un tipo de conflicto armado como el que se está viviendo en estos momentos. Esperemos que se concrete ese cese el fuego y que de alguna forma se pueda aliviar la situación de la población de Gaza, que la está pasando muy mal, más allá de las bombas, y que jamás también pare su accionar terrorista. Porque aquí es que no podemos decir una cosa sin mencionar a la otra. Podemos ponerlos de un lado, porque es verdad que Israel actúa, se defiende con una fuerza descomunal, donde se lleva por delante a parte de la población civil, pero por otra parte está Hamás, que se esconde entre la población civil. En fin, este es un debate extenso. Simplemente esperamos que se produzca ese cese el fuego. Y la otra noticia, Carlos, está en Corea del Sur. Por fin han detenido al señor Jun Sung-jeol, ¿no? Después de distintas denuncias desde el pasado año, que recordemos, este fue el presidente que intentó imponer una ley marcial y que justamente duró apenas unas cuantas horas, ya que el resultado no fue el que él esperaba, pues los mismos militares, su propio partido, se encontraba en contra justamente de esta medida, por lo cual lo que fue el autogolpe de Estado duró apenas unos minutos y después de haber sido distendido, se inició todo este proceso que ha tardado más de lo esperado, pero que él finalmente tendrá que enfrentarlo contra la justicia. Es la actualidad en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Cas Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata 107, productos latinoamericanos importados, productos de muchas partes del mundo. Y también vamos a encontrar, como no, productos nacionales, Cas Latino Abad. Pero recuerde que abrió sus puertas también Nostálgico Food. Nostálgico Food es un servicio especial para tenderos, restaurantes, bares, es decir, para profesionales que puedan abastecerse sin ningún inconveniente, sin perder tiempo, un servicio especial. Y saben que van a hacer unas compras grandes. En más de una ocasión, Carlos Angulo, uno iba a al supermercado y se encuentra que tiene delante una persona que está haciendo una compra de dos carritos o carros, no se puede decir carritos tampoco, sí. Sino carros. Y dice, ¿cuándo va a terminar esta persona? Pues, pensando en el servicio de todos, es que Cas Latino Abad decidió habilitar Nostálgico Food, especialmente para profesionales. Pueden abastecerse de lunes a viernes de todos esos artículos importados de América Latina, también productos nacionales. Cas Latino Abad y Nostálgico Food. Nostálgico Food está concretamente en Dr. Guzmán número 26. Dr. Guzmán número 26, cerca a la Pantera Rosa. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, un sorbo de actualidad, con todos los acentos. Está listo también Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Tenemos en el horizonte Carlos Angulo a los premios Oscar. Se pospuso. Nuevamente se ha vuelto a posponer lo que será el anuncio de los nominados. Sí. ¿Y quiénes son los favoritos para estar en esa lista, esa privilegiada lista? Anunciamos desde distintas películas, como puede ser The Brutalist, Emilia Pérez, al igual que Wicked, y por supuesto distintas cintas, como es el caso de Flow, que es una de las favoritas a mejor película animada. Fue la noticia de que nuevamente se ha pospuesto la fecha de anuncio de los nominados al Oscar. En principio se tendría que haber conocido pasado mañana, el 17 de enero era la fecha inicial. En principio se había pospuesto para el 19, el próximo domingo, pero hasta el momento ahora es el próximo 23 de enero, donde se dará a conocer finalmente la lista de nominados para la edición de este año, que tendría lugar el 2 de marzo del 2025, pero que por los momentos tampoco se sabe si se mantendrá esta fecha para la celebración o si también se tendrá que buscar una nueva debido a los incendios que azotaron a la ciudad de Los Ángeles durante las últimas semanas y que por supuesto han creado un caos en la ciudad en donde se reside justamente la Academia del Cine Norteamericano. Gracias, Carlos. Pasamos también a dar cuenta de lo que está pasando con el nuevo álbum de Bad Bunny, El Mundo de la Música, al que hacemos seguimiento aquí en el Café Mañanero. Estamos pendientes de este nuevo trabajo discográfico, repito, que lleva por título Debí Tirar Más Fotos. El Conejo Malo pasó por el Tonight Show con Jimmy Fallon en una excelente presentación de la música latina. Además, el Conejo Malo anunció su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que comenzará el 11 de julio. Serán 21 conciertos únicos que celebran su amor por la isla y su gente. Bad Bunny dedicará los primeros 9 shows exclusivamente a residentes de Puerto Rico, con una preventa presencial iniciando el miércoles 15 de enero. La residencia terminará el 24 de agosto, prometiendo una experiencia inolvidable para los asistentes. Su reciente álbum Debí Tirar Más Fotos debutó en el número 1 del Top Latin Albums y rinde homenaje a la rica esencia de Puerto Rico, incluyendo la plena y la jíbara. Prepárense para un verano histórico en el Choli. Escuchemos la música de Bad Bunny. ¡Ay, chupé, es otra cosa! Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que... Aquí está Bad Bunny entonces con una nueva producción discográfica espectacular. Bad Bunny, que en esta oportunidad mira sus raíces. Rinde tributo a sus raíces, a los sonidos de la música puertorriqueña, la salsa, aunque no abandona el reggaetón tradicional que lo ha traído hasta esta parte. Se está reivindicando, está madurando Bad Bunny, Carlo Angulo. Ha vuelto justamente a la palestra y lo ha hecho por todo lo alto. Ya nos tenía en el ojo público tras su aparición en medios, como por supuesto, recordemos, hace un par de semanas fue el presentador de un canal de noticias en Puerto Rico, y ahora lo ha hecho en uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana. Ha sido el presentador del Tonight Show entrevistando al propio Jimmy Fallon, quien es el presentador habitual del programa, y ha hecho una aparición estelar justamente presentando uno de sus propios temas de este nuevo álbum que, como recordemos, muestra los orígenes de la música puertorriqueña con sonidos como la salsa, la bachata, el bolero y por supuesto el merengue. Lo une a los ritmos urbanos a los que nos tiene acostumbrados y se convierte, por supuesto, en uno de los álbumes más comentados de lo que va del 2025 y, si no, hasta el momento, el álbum más importante del año. Carlos, ¿y si ven a una camioneta tipo estaca, sí, llena de frutas tropicales por las calles de Madrid, ya no solo en San Juan, Puerto Rico, o en Nueva York, sino también en Madrid? Esa es la camioneta de Bad Bunny, promocionando el producto Made in Puerto Rico, es decir, producto de Puerto Rico también, esto que estamos escuchando. Vaya manera de promocionar su nuevo álbum. Y estas son las cosas que de pronto hacen diferente a un artista de la talla de Bad Bunny, ¿no? Claro. La originalidad. Y además lo está haciendo con cosas muy sencillas. Has visto la fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que se llamaba el antiguo marketing tradicional, que ahora se reinventa y aparece en distintas ciudades. Las fotos, por ejemplo, que se hicieron los abuelos, sí, los tatarabuelos, ¿no? Sí, sí, sí. 3 o 4 generaciones atrás. Impresionante. Bad Bunny con esta nueva producción discográfica debí tirar más fotos.